Bueno, mi nombre es Vanessa Durán, yo soy del Movimiento de Salvemos Mar Brava de Ancud, Chiloé, y hoy vinimos a apoyar un poco la organización, más que nada entregando información sobre la experiencia que tenemos allá con un conflicto de parque eólico, también en un sector frágil, habitado y con otra vocación de uso del territorio, en este caso turismo y uso ancestrales. Así que vinimos a apoyarles en eso, obviamente la comunidad es quien va a tomar las decisiones y acciones a qué. En las cuales va a seguir, pero obviamente desde ya concretando el apoyo al movimiento de Karel Mapu y que trabajemos obviamente en coordinación, si es que ustedes lo deciden, con el movimiento de Salud Mar Brava.